From Pacifica, this is Democracy Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Senado ha postergado una votación que podría haber ampliado en forma permanente la capacidad del gobierno de realizar vigilancia a nivel nacional y podría haber dado impunidad a las empresas de telecomunicaciones que ayudaron en el espionaje ilegal del gobierno. Luego de un día de debate, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, retiró el proyecto de ley. La oposición a la disposición de otorgar la impunidad a las empresas de telecomunicaciones fue encabezada por el senador demócrata y candidato presidencial Christopher Dodd, que amenazó con obstruir la medida. El senador Christopher Dodd dijo: Este gobierno ha colocado en el mismo plano las ganancias de las empresas y la seguridad de nuestra nación. Siguiendo este razonamiento, sinceramente hasta sus últimas consecuencias, se llega a la conclusión de que cuanto más grande sea la empresa, tanto más ilegal puede ser. Si aceptamos las premisas de McConnell, podríamos concebir una empresa tan rica, tan integral para nuestra economía, que su riqueza la coloca fuera de la ley. Y si el modo de pensar de este gobierno incluso admite esa posibilidad, sabemos instintivamente las fallas que tiene. Dodd dijo que la postergación de la votación fue una victoria para las libertades civiles de los estadounidenses. Más de 300 soldados turcos ingresaron al norte de Irak hoy, menos de 48 horas después de que aviones de combate turcos bombardearon 10 localidades iraquíes. Se cree que es el primer gran despliegue de soldados turcos en Irak desde que el gabinete turco apoyó una invasión terrestre el mes pasado. El ejército turco acusa a los rebeldes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán de utilizar bases dentro de Irak para lanzar ataques contra Turquía. Mientras tanto, funcionarios del Pentágono revelaron que Estados Unidos está proporcionando información en tiempo real sobre el norte de Irak a las Fuerzas Armadas turcas. El Washington Post informa que personal militar estadounidense estableció un centro para compartir información en Ankara para proporcionar imágenes y otra información inmediata tomada desde un avión estadounidense y por aviones no tripulados que sobrevuelan el norte de Irak. Un funcionario militar estadounidense dijo que Estados Unidos está esencialmente entregando sus objetivos. Rusia comenzó a enviar combustible nuclear a Irán para ser utilizado en el programa de energía nuclear de Teherán. Estados Unidos ha intentado durante años evitar que Rusia envíe barras de combustible de uranio enriquecido, pero el lunes el presidente Bush dijo que apoya el plan de Rusia si provoca la suspensión del programa de enriquecimiento nuclear de Irán. El presidente Bush dijo: Hoy Rusia envió, o está en proceso de enviar uranio enriquecido a Irán para ayudar con su reactor nuclear civil. Si es así, si los rusos están dispuestos a hacer eso, lo que apoyo, entonces los iraníes no necesitan aprender a enriquecer. Irán dijo que no tenía intención de suspender su programa de enriquecimiento de uranio a pesar del envío de combustible desde Rusia. Irán también confirmó planes de construir una segunda planta de energía nuclear en el sur del país. En materia de campaña electoral, el candidato presidencial republicano Ron Paul batió un nuevo récord al recaudar 6 millones de dólares en colaboraciones en Internet en un solo día. Más de 58 mil personas donaron dinero durante una iniciativa especial de recaudación de fondos el domingo, en el 234 aniversario del motín del té de Boston. En otra noticia de la campaña electoral republicana, el senador independiente Joseph Lieberman apoyó la candidatura a la presidencia del senador republicano John McCain, afirmando que este es un líder que puede romper el estancamiento partidario. Lieberman fue demócrata hasta 2006 y fue el candidato que formó parte de la fórmula presidencial junto a Al Gore en 2000. Mientras tanto, los escritos y comentarios pasados del republicano Mike Huckabee están siendo cada vez más cuestionados ahora que se ha vuelto el candidato preferido en Iowa. En 1998, Huckabee publicó un libro para niños que comparaba el ambientalismo con la pornografía. El libro se titulaba Kids Who Kill, Confronting Our Culture of Violence, lo que en español sería Niños que matan, enfrentando nuestra cultura de la violencia. Huckabee escribió: El aborto, el ambientalismo, el SIDA, la pornografía, el abuso de drogas y el activismo homosexual han fragmentado y polarizado a nuestras comunidades. Huckabee también comparó a la homosexualidad con la necrofilia al escribir que Ahora es difícil llevar cuenta de la vasta lista de aberraciones que son apoyadas públicamente y a nivel institucional, desde la homosexualidad y la pedofilia al sadomasoquismo y la necrofilia. New Jersey Governor John Corzine. El gobernador de Nueva Jersey, John Corzine, promulgó un proyecto de ley para abolir la pena de muerte en el estado, haciendo que Nueva Jersey se convierta en el primer estado en prohibir la pena capital en más de 40 años. En un discurso desde su oficina en el Capitolio del Estado, Corzine declaró el fin de lo que denominó matanza aprobada por el Estado. John Corzine dijo: Gracias a todos por estar aquí. Hoy, el 17 de diciembre de 2007, es un día memorable. Es un día de progreso para el Estado de New Jersey y para los millones de personas de todo el país y del mundo que rechazan la pena de muerte como una respuesta moral o práctica a delitos u homicidios escandalosos, incluso atroces. Hoy, al promulgar este proyecto de ley, New Jersey está aboliendo la pena de muerte como una política de nuestro estado. Corzine dijo que Nueva Jersey podría servir de modelo para otros estados. Donantes internacionales han acordado entregar 7.400 millones de dólares a los palestinos durante una conferencia en Francia que duró un día y tuvo por objetivo ayudar a estabilizar la economía palestina. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que el apoyo financiero es necesario para evitar una catástrofe total en Cisjordania y Gaza. La reunión del lunes fue rechazada por Hamas. Su portavoz, Fauzi Barhoum, dijo que la ayuda internacional no debería ser politizada. Fauzi Barhoum dijo: Aceptamos con gusto el apoyo político, monetario y de los medios de comunicación al pueblo palestino. A todo el pueblo palestino, pero rechazamos que este apoyo monetario sea politizado y que el dinero venga condicionado o siga los planes estadounidenses o israelíes y que esté supeditado al progreso de la autoridad palestina, lo que significa cumplir funciones de seguridad como parte de la hoja de ruta, que significan la destrucción de Hamas y de la resistencia. Mientras tanto, miles de personas tomaron las calles de Gaza hoy para enterrar a sus muertos, luego del ataque aéreo israelí que mató a 12 palestinos, entre ellos a un alto comandante de la Yihad Islámica. Israel dijo que todos los palestinos asesinados eran militantes. En Cuba, Fidel Castro ha sugerido que podría dejar sus puestos de liderazgo formal. Esta es la primera vez que Castro habla de su posible retiro. En una carta que fue leída en la televisión cubana, Castro dijo: Mi deber elemental no es aferrarme a cargos y mucho menos obstruir el paso a personas más jóvenes. Hace 16 meses, Castro le entregó el poder en forma temporal a su hermano Raúl, después de ser sometido a una cirugía de estómago por una enfermedad que no fue revelada. Fidel Castro no ha sido visto en público desde entonces. En otras noticias de América Latina, el ex dictador militar uruguayo y jefe del ejército, Gregorio Álvarez, ha sido acusado de crímenes contra la humanidad por los crímenes cometidos durante la dictadura, que tuvo lugar entre 1973 y 1985. And a couple in Long Island, New York. Y una pareja de Long Island, Nueva York, ha sido hallada culpable en un caso de esclavitud. La pareja enfrenta hasta 40 años de prisión por esclavizar a dos inmigrantes indocumentadas de Indonesia. Las mujeres declararon que sus pasaportes habían sido confiscados y que por años habían sido sometidas a golpes con escobas, quemaduras con agua caliente, y se les había obligado a comer ajíes picantes, además de ocuparse de las tareas de la casa. En mayo, las autoridades hallaron a una de las mujeres caminando sin rumbo por la calle, vistiendo tan solo pantalones y una toalla, luego de haberse escapado de la casa de Mouton Town, Nueva York, donde la pareja manejaba un negocio multimillonario de perfumes. La mujer fue atendida en un hospital local por heridas en sus orejas, rostro, brazos, cuello, pecho y espalda. Le dijo a las autoridades que había sido torturada. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.